Coco y muéstrame la verdad. No te vas a mover haciendo el imbécil a los hippies. No ves que tenemos desequilibrio y neurosis. Como quieres, mentes puras y cagamos juntos.